yo soy un hombre de gran fortuna, porque yo vi primero a esa vikinga tomar al sol, tumbada y en la playa, y así yo he conseguido encontrar el amor. De la Escandinavia ha venido una vikinga, alta, alta, rubia, rubia y ojos de color azul. Tienen largos sus cabellos porque son de importación, y sus labios son tan dulces porque ella es un bombón. Y al fin ya he conseguido la chica que he soñado, y solamente ella feliz me puede hacer. Yo soy un hombre de gran fortuna, porque yo vi primero esa vikinga tomar al sol, tumbada y en la playa, y así yo he conseguido encontrar el amor. Yo soy un hombre de gran fortuna, porque yo vi primero esa vikinga tomar al sol, tumbada y en la playa, y así yo he conseguido encontrar el amor. Soy un hombre de gran fortuna, porque yo vi primero esa vikinga tomar al sol, tumbada y en la playa, y así yo he conseguido encontrar el amor, y así yo he conseguido encontrar el amor, y así yo he conseguido encontrar el amor.